invierno pesado revuelve los huesos y es tarde, tan tarde para regresar. Basura la calle repleta de ausencia, mañana es mejor. Y si tuvieras la casa y el guante y el auto y la niña y el whisky, sería mejor. Pero la calle es tan grande y geométricamente se elevan los techos y el viento es del sur. Miseria, tus astros no están alineados y está la miseria creciendo en el sur. Hay una luna de perros perdidos. Si el viento sonámbulo y frío te quiere quebrar. Maldito el vientre que tiene tu parte del pan y revienta y no quiere que tú tengas pan. Sigue a la luna, se dice que sabe de perros cansados, pequeños obreros, billetes perdidos de whisky, mujeres, canciones rumanas, guitarras de invierno, de ranchos de cuarta, de cactus el sueño, de garras de mara, de pesca en el puerto, de buenos modales, de trenes fantasma, de patria y de tu soledad. Gracias.